es imaginación. Luces que abren tinieblas, horizontes sin final. Tengo miles de sueños que quisiera realizar, miles, y en todos ellos me pareces irreal. Tu silencio me dice que sí, tus palabras me dicen que no. Quiero, como el poeta, verlo todo sin mirar. Siento como mis manos te acarician sin tocar. Si pudiera escribirte mi amor, si encontrara palabras que dar, formaría un poema gigante, rimaría un poema de amar. Tu silencio me dice que sí, tus palabras me dicen que no. Escribir de mi amor, si encontré.